Gustavo, hermano mío, ya que bueno, no te dignas mandarme algún audio, yo te mando alguno por si te puede servir. Estaba meditando estos días sobre el valor del momento presente que uno vive, ¿no? Uno siempre o muchas veces nos quejamos de lo que hicimos antes, uy, si volviéramos a tal época que hacíamos tal cosa, o lo que podríamos hacer después. Decimos, no, lo que si yo tuviera tal o cual herramienta, tal o cual talento, y siempre estamos mirando para el pasado o el futuro y nunca nos conformamos con el presente, ¿no? Y el presente que viene siempre nos estamos quejando de que no es como nosotros lo esperamos. Pero sin embargo, ese es el único lugar de santificación. Como decía un gran amigo, el metro cuadrado donde nos toca santificarnos. ¿Para qué mirar al campo del vecino si yo tengo un metro cuadrado donde me tengo que santificar? Y eso, lo cotidiano que quizá no tiene grandes sobresaltos, es lo que nos obliga a trabajar mucho más la fe y a decirnos cada día cuando nos levantamos, hoy tengo que vivir el día para Dios. Así sea lo mismo que hice ayer, exactamente lo mismo, y que no haya ningún sobresalto, pero es un día totalmente nuevo. Hay un autor, un librito muy lindo que se llama Tratado del Santo Abandono en la Divina Providencia, de un tal Cossat, que él dice, el momento presente, es decir, las cosas que yo tengo que vivir en el día de hoy, son sacramentos que Dios me manda para comulgar con su santísima voluntad. Así como Dios permite que yo comulgue su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, que yo también pueda comulgar con su palabra cada vez que escucho o leo la Sagrada Escritura, Dios también me manda o me está pidiendo u ofreciendo comulgar con su voluntad. Que son las pequeñas cositas que cada día me pasan. Si salgo y está lloviendo o está frío, si me trató bien o mal la persona que trabaja conmigo, si la casa estaba ordenada o desordenada, etc. Esos son comuniones con la voluntad de Dios. Y esa es nuestra santificación. El Señor, cuando viene al mundo, toma una frase de un profeta que dice: He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. La primera cosa que él venía era para hacer la voluntad de Dios, porque justamente el pecado entró en el mundo y el desorden entró en el mundo por la desobediencia, por la rebelión. Entonces el Hijo de Dios tenía que volver justamente para obedecer, para obedecer. Entonces es lindo siempre obedecer en lo que cae bajo nuestro proyecto. Ah, yo quería hacer esto y lo pude hacer, qué lindo. Pero cuando esa obediencia es en cosas pequeñas o en cosas que no esperábamos o incluso en fracaso, aceptar que fracasamos, esa obediencia es mucho más meritoria porque es escondida, porque es en contra de nuestra voluntad. ¿Y por qué nosotros estamos siempre como anclándonos en el pasado o en el futuro? Porque está el demonio jugando con nuestra imaginación o con nuestra memoria. Porque Él quiere sacarnos del momento presente. Él sabe perfectamente que el único día en el cual Dios nos puede hablar a nuestra alma es el día de hoy, nada más. Por eso dice el Salmo, ojalá hoy escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Pues es el único día real que vivimos. Entonces, como el demonio lo sabe y es inteligentísimo, y nosotros somos los tontos que nos tragamos sus acechanzas, ¿qué hace? Hace que estemos añorando el pasado. Dijimos al principio cuántas cosas hicimos, esto, lo otro, apostolado, pero antes hacía esto y ahora no lo hago. O temiendo el pasado, uy, pero yo en el pasado fracasé en esto, ofendí a Dios en lo otro. ¿Cuántas almas hay que se quedan solamente ancladas y no pueden salir o no pueden gustar de la misericordia de Dios porque solo miran lo mal que hicieron, que fueron, que le sucedió en el pasado? O trata de hacer lo contrario, hacernos vivir en el futuro, bajo distintos aspectos. Por ejemplo, al hombre que no tiene fe, con tal de no escuchar a Dios en el día de hoy, ¿qué hace? Le propone, le promete una cantidad de cosas a futuro. Pero el mes que viene va a salir el mejor celular que está ahora. Y el año que viene va a salir un remedio que ahora no se encuentra. Y dentro de 10 años, y siempre el hombre está con una falsa esperanza de cosas que van a venir mejores que las que tiene ahora, mejores. Pero eso obviamente está el demonio. Son promesas que cuando el hombre llega a eso, se da cuenta que no era tan grande, que no era tanta paz o tanto gozo que le producía, pero ya tiene otra promesa. Está agarrando esto, se está entristeciendo por esto y ya tiene otra promesa. Entonces le están haciendo vivir en el futuro para no pisar la realidad en la que vive. Y uno muchas veces también, bajo apariencia de bien, puede soñar con un futuro o soñar con distintas características. Bueno, si yo tuviese tal o cual cosa, podría ser santo. Si yo tuviese estos medios económicos, espirituales, podría ser tal apostolado. Y siempre estamos ilusionándonos, y la ilusión no existe. La ilusión es algo que es una fantasía, que después cuando viene la realidad se pincha y nos deja tristes. Entonces, ¿cuál es la conclusión para esto? Hacer del día de hoy el mejor día. Cuando a la Madre Teresa de Calcuta le preguntan cuál es el mejor día, hoy, porque las 24 horas que Dios me regaló hoy son irrepetibles, y en esas 24 horas Dios me pide que yo me haga santo. Si tuve ganas, si no tuve ganas, si me levanté cansado, con gripe o sanísimo, Dios me pide eso. Estoy terminando de leer la vida del cardenal Van Tuan, un obispo vietnamita que fue apresado por los comunistas y lo tuvieron años en los campos de concentración haciendo nada. Y él le preguntaba a Dios: pero Señor, dejé tantas cosas en mi diócesis, tantos proyectos. Y Dios le respondió, dice: no, esto es lo que le va a hacer mejor a tu diócesis ahora, que vos aceptes lo que yo te estoy pidiendo ahora, cargar con esta cruz. Él después fue liberado y Juan Pablo II lo tomó como su predicador de ejercicio. Ha escrito libros hermosísimos como El Poder de la Esperanza, Testigo de la Esperanza, ¿no? El cardenal Van Tuan. Pero ahí está, es decir, él quería hacer otras cosas, suponía que eran cosas más grandes las que había dejado, y Dios le dice: no, el hecho de que esté acá, encerradito en una cueva, sin hacer absolutamente nada, esa es mi voluntad. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Por eso tenemos que pedirle a Dios la gracia, no de que cambie nuestra realidad, sino que nosotros cambiemos frente a la realidad y nos levantemos cada día realmente con un fervor, decir: este día me lo tengo que devorar para Dios. Cada segundo, cada minuto, cada hora que vivo es un ofrecimiento que Dios me da para que yo crezca en su amor, para que pueda comulgar con su voluntad. Ojalá que Dios nos dé esa gracia.